Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Hola, hola, que tengan todos una muy linda tarde, linda noche, linda mañana, depende del horario en que estén escuchando este nuevo capítulo de Aire Puro. Aire Puro en su versión 885, ya a estos inicios de octubre, donde nos acabamos de enterar de lo que realmente ocurrió con Julia Chuñil y su perro Cholito, que recordamos que ya este 8 de noviembre sería, 8 de octubre, serían ya 11 meses de su desaparición, y recién ahora este 30 de septiembre es que se filtra un audio donde Mossacat, el principal sospechoso de la desaparición de Julia Chuñil, se filtra un audio en donde comenta lo que realmente hizo con su cuerpo. Lamentamos mucho enterarnos eso, ¿no? Que la asesina, la quema. Es un tema muy fuerte, muy sensible. Ya se tiene un poco de claridad de lo que ocurrió, pero sigue un proceso largo. Recordamos que Julia siempre dijo que si algo le pasaba iba a ser culpa de este personaje, un latifundista de Mafil, que quiere apropiarse de los terrenos para tener expansión de su monocultivo, de todo su tema forestal. Y bueno, nunca fue investigado, nunca pasó nada ahí, sino todo lo contrario, fue a la familia de Julia a quien hostigaron, a su hijo los tomaron como sospechosos, fueron hostigados, también ocurrieron escenas de asesinato a sus animales. Entonces fue un tema bien duro, y bueno, por lo menos ya hay un poco de claridad de lo que ocurrió, pero es un proceso largo y es un proceso que evidencia una vez más la inoperancia y la forma que tienen de actuar el poder judicial, digamos, cómo tiene su forma de operar y de no hacer realmente algo para que se beneficie a las personas que sufren algún tipo de violencia o sea como sea, en verdad todo lo contrario, como que son mayormente judicializadas. Y bueno, vemos una vez más el actuar de cómo a través del extractivismo se llega a acciones tan crudas como el ser capaz de asesinar a una persona. Nos sorprende el que esto siga ocurriendo, ¿cierto? El que se tomen de tan mala manera todas estas situaciones. Mandamos toda la fuerza a la familia de Julia. Son procesos muy duros, imaginamos, muy fuertes, así que toda la fuerza para allá. Por acá se sigue movilizando, llamado desde al día siguiente de la información, el miércoles 30, hubieron varias concentraciones en distintos puntos del territorio. Y desde ahí se sigue el llamado a distintas manifestaciones. A que esto no quede en impunidad ni en silencio. Vamos a estar compartiendo entonces audios de lo que fue la manifestación en Valparaíso. También vamos a estar compartiendo algunos comunicados, una cancioncita que fue creada ahí para Julia, que le mandamos todo el cariñito a la persona que la crea y nos hace llegar esta musiquita. Y así. También por otro lado vamos a seguir compartiendo lo que fueron estos ciclos de entrevistas a Lonquén, Vivos en la Memoria. El capítulo número 4 vamos a estar compartiendo el día de hoy y también llamado a manifestación en Punta Fraile, en Algarrobo, por el proyecto inmobiliario Punta Fraile, que quiere hacer una gran expansión de edificios en un sitio ceremonial ancestral, en un lugar donde todavía la gente o iba hasta antes que lo cerrara la inmobiliaria a recrearse ahí. Está al borde de la playa y es donde se quieren instalar todos esos edificios. Así que bueno, se ven irregularidades en el proyecto y es por eso es que la comunidad de Defensa Punta Fraile está convocando a manifestación. También vamos a estar compartiendo algunas invitaciones, algunas cosas que se están realizando en otros medios y en otros territorios. Así que esto es Aire Puro en su versión 885. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en airepurovalpo.blogspot.com y ahí ir haciendo un recuento de los distintos programas desde el número 1 hasta el 885. Agradecemos a toda la gente que hace esto posible, agradecemos a quienes confían de compartir sus acciones y su organización a través de este medio. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Thank you. esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía. A finales de septiembre del 2025 se filtran algunas informaciones y algunos audios que darían cuenta donde un empresario forestal, Juan Carlos Morstad, se vería implicado o da cuenta de que a Julia Chuñil la quemaron. Eso fue la cita, la quemaron. A propósito de eso, el 1 de octubre en Valparaíso y en distintas ciudades del país, incluso del planeta, porque también en Barcelona y en otras partes hubo manifestaciones y movilizaciones por Julia Chuñil, por el avance en la justicia, por un trabajo más serio y sistemático de la fiscalía y por tener a este personaje con mayores medidas cautelares para ser investigado y para encontrar verdad y justicia y para encontrar el cuerpo o lo que quede del cuerpo de Julia Chuñil. Con ustedes un pequeño reporte de esa movilización en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, dando cuenta de por qué la gente se autoconvocó el 1 de octubre del 2025, a casi un año de la desaparición de Julia Chuñil, en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Este es el reporte de Aire Puro para sus oídos. De octubre, Plaza Aníbal Pinto, se junta gente por Julia Chuñil. ¿Por qué usted está acá en la Plaza Aníbal Pinto el 1 de octubre del 2025? Principalmente por todas las personas. Creo que un hecho de ocultar una persona, hacerla desaparecer, después que aparezca una confesión de una fiscalía corrupta que no se hace cargo, de un pueblo que es avasallado constantemente. Yo creo que todas esas cosas en general, realmente una sensación de estupor, uno podría decir. Siguen ocurriendo estas cosas, mientras la prensa muestra otra cara, uno lo que está viendo efectivamente que siguen habiendo situaciones de violencia y son violencia política. Esto es cara de lo que se nos viene si efectivamente los nazis se hacen cargo del poder. Eso. ¿Estás escuchando Aire Puro? 1 de octubre el 2025, casi un año de la desaparición de Julia Chuñil. ¿Por qué usted está en Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso? Porque defender la vida no debiera ser motivo de muerte ni desaparición. Entonces estoy acá por exigir justicia y para que nunca más. De octubre de 2025, ¿por qué usted está en Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso? Bueno, porque se supo que que Julia Chuñil fue quemada y no ha tenido mucha difusión porque se está protegiendo al culpable, que es un empresario, y eso más que nada, por eso estoy aquí. Muchas gracias. Ya. En Chile, elegirle solo para los ricos, para los patrones. pasando al de Pudo. Con mucho respeto me quiero dirigir a todos ustedes. Primero que todo, en nombre de la familia Chunil y como nieta, me imagino que en estos momentos todos estamos impactados, asimilando la horrorosa información. Después de muchos meses de manifestaciones, muchas convocatorias y ceremonias, ya estamos a un paso de poder dar con su paradero y encontrarla. Quizás será terrible en qué condiciones, pero Julia Chunil espiritualmente está con todos nosotros, en cada corazón. Nunca te olvidaremos, nos dejaste muchas enseñanzas, marcaste la historia como una mujer trabajadora que amaba y vivía desde la tierra. Mantuviste tu lucha hasta el último de tus días. Quizás no querías dejarnos, quedaron muchas cosas pendientes, pero te agradecemos porque gracias a ti nos unimos muchos. La codicia de este empresario era más grande por obtener el bosque nativo que tanto amabas. Cumplió su objetivo, ya que eras la única piedra en su camino. Él no pensó en el daño que iba a causar en la familia. El poder del dinero casi cumplió con su montaje, pero nosotros como familia nunca colocamos resistencia. Solo queríamos cooperar para encontrar pronto a Julia en nuestra tristeza y desesperación. Intentaron hacer un montaje, plantando pruebas falsas para culpar a un hijo de Julia, pero gracias al apoyo de todos ustedes no se logró. Son un pilar fundamental para nosotros. Pronto sabremos de Julia. Celebraremos que regresó a su hogar. Tierras junto a su familia. Será despedida como una guerrera. Nosotros, en esta área terrenal, seguiremos exigiendo justicia por tu asesinato, el de Cholito, Sorsalito, tu caballo y tu barraco. Desde lo alto nos observarás. Sé que estás orgullosa de lo que hemos logrado a pesar de los meses. Somos acogidas por personas con un gran corazón y comparten nuestra tristeza en el alma. Esto no es adiós, es un hasta pronto. En la otra vida nos encontraremos. Ahora están junto a nuestros ancestros. Te amamos, Julia. No bajaremos los brazos, estaremos esperando la justicia divina y todo saldrá a la luz. El responsable y las personas involucradas caerán. Tienen que pagar. Nos arrebataron un ser valioso. Ya no más intentos de montajes hacia la familia. El verdadero responsable tiene que ser investigado. Que diga una vez en dónde dejó a Julia Chunil, qué hizo con ella. Verdad y justicia para Julia Chunil Katikura y sus inocentes animales. Eso, Lamien, quería leerle este comunicado que lo envió la nieta de Julia Chunil en nombre de toda su familia. Porque está en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso el 1 de octubre del 2025 en la tarde. Mari Lamien y hinche de Mariela Traipe y con la papá y Julia Chunil, porque es impresentable que el Estado de Chile no haya hecho nada casi un año de desaparición forzada de la Pai Pai y que hoy sepamos que fue asesinada y nadie hasta el momento se ha pronunciado respecto a lo grave de la situación. Eso a nivel país nos tiene conmocionados. Entonces por eso estamos acá, para poder manifestarnos y que no sigan ocurriendo estos hechos, porque hoy fue la papá y mañana puede ser cualquiera de nosotros, cualquier persona que sea defensor de los temas ambientales, hoy están en riesgo. Antes fue Macarena Valdés, Alejandro Castro, y Matías Catrileo, hay un montón Camilo, para atrás. Camilo Catrillanca. ¿Qué te parece la convocatoria? Mira, para haber sido tan rápida, ha llegado bastante gente y eso me alegra mucho. Me alegra mucho el poder estar con mi isla mía acá y que también estén de otros pueblos. Eso es súper importante, que todos los pueblos nos cuidemos y nos ayudemos y nos acompañemos en estos procesos. Muchas gracias. Gracias a ti. Estimada, 1 de octubre de 2025, Plaza Aníbal Pinto, ¿por qué se autoconvocó a esta plaza? Bueno, las razones son evidentes. La muerte, el asesinato de Julia Chuñil después de 11 meses prácticamente, que no se sabía dónde está, la encontraron calcinada. Es terrible, vemos hoy día cómo el Poder Judicial se colude con los grandes empresarios porque ellos han tenido todos los procesos y lo han cerrado. Trataron de inculpar a la familia y sucede que la respuesta es esta. Y hoy día la gente salió a las calles, no tan solo en Valparaíso, sino a nivel nacional. Hay una gran convocatoria en estos momentos y esperemos que exigamos haciendo esta convocatoria porque necesitamos saber dónde está Julia Chuñil para hacerle el logún que le corresponde. Y también los responsables, que al parecer serían vinculados con industrias forestales. Así es, todos sabemos cómo vivía el Gualmapu, está militarizado al amparo de estas grandes forestales que son extractivistas, que se están llevando todo lo natural que tenemos. Y una de las grandes demandas que hacía la Papay era justamente defender la tierra, y ese fue el costo, como lo decían los compañeros de Nantes. No tan solo la Papay, tenemos muchos de ellos por nombrar, entre ellos la Macarena Valdés, otra mujer luchadora que también perdió la vida en extrañas circunstancias. Muchas gracias. Mi voz como dijo mi compañero Martín acá, nosotros estamos de duelo, porque sufrimos la caída de un compañero. Y estos gigantes, estas malditas empresas, que nos dividen a todos, se han rayado en nuestras caras por años, güey, de todos los trabajadores. ¿Está bueno eso? Nosotros nos tenemos que juntar, unir, y así vamos a ser grandes, compañeros. Y se van a acordar de nosotros el día de mañana, que gracias a toda esta gente que está aquí, logramos grandes cosas. ¡Mierda, sindicato, mierda! Declaramos por Julia Chuñil Catricura, al Gualmapu, a los pueblos del mundo. Pulamien, hermanos y compañeros, que nos entrelazamos en la acción legítima de la autodefensa de la tierra y los territorios, de las amenazas de muerte a la biodiversidad natural y a la autodeterminación del Gualmapu y otras geografías del mundo. Durante la tarde del martes 30 de septiembre, a través del punto de prensa convocado por la familia y el espacio Día a Día por Julia Chuñil, nos enteramos de la dolorosa noticia de que nuestra papá y Julia habría sido quemada junto a su perro Cholito. Frente a ello, declaramos lo siguiente. Quiñe, el Estado chileno es naturalmente un organismo colonial que ejerce control sobre nuestros cuerpos y territorios para facilitar la propiedad privada y la inversión a colonos nacionales y extranjeros. EPU, desde su construcción, el orden republicano ha marginado a los pueblos originarios, populares, tradicionales y campesinos, dando cuenta de un orden político altamente elitista, autoritario y racista. CULA, invalidamos el ejercicio de justicia del poder judicial, ya que históricamente ha levantado montajes contra los defensores y defensoras mapuches para culparlos de terroristas. Meli, repudiamos el desenvolvimiento del Ministerio Público que, pese a tener una intercepción autorizada de llamada telefónica de Juan Carlos Morstad, quien mencionaba que a Julia Chuñil la quemaron, hizo caso omiso de la prueba, abandonando su obligación de defender los derechos de las personas de la tierra y los territorios. Quechu, denunciamos el racismo judicial del Estado chileno, que se ha esmerado por culpar a la familia de la papá y Julia Chuñil, generando presiones a partir de un arresto ilegítimo a una de las hijas de nuestra Lamien, Julia, para que ella se autoculpara de la desaparición y homicidio de nuestra papay. Incluso hoy existen antecedentes jurídicos que evidencian que el Ministerio Público está levantando pruebas falsas y testigos encubiertos para que en esta oportunidad se acuse a uno de los hijos de Julia de su homicidio, pese a tener como prueba determinante la intercepción de la llamada telefónica de Juan Carlos Morstad, quien mencionaba tener absoluta claridad que a Julia la quemaron. Cayu, rechazamos y denunciamos el intento sistemático por parte de la Fiscalía de inculpar a la familia de Julia Chuñil Catricura de su desaparición y homicidio a través del levantamiento de pruebas falsas y testigos con identidad reservada, dando cuenta de la incidencia latifundista en el Poder Judicial, que protege al colono extranjero a partir de la omisión de pruebas que inculpan a Juan Carlos Morstad como participante del homicidio de la ñaña Julia Chuñil Catricura. Reigle, en nuestros corazones hay una tristeza infinita que nos recuerda, que nos hace pensar en la violencia legalizada que ejerce el Estado de Chile y sus instituciones contra quienes somos pueblos originarios de este lado del mundo y como nuestra Maputierra, que permite la vida de las personas. Es despreciada y mercantilizada por los intereses de colonos nacionales y extranjeros en todo el Gualmapu y Chile. Purra. Llamamos a estar alertas a los llamados que realice la familia, tanto para un elugún como para las acciones de protesta contra el racismo judicial que se estarán realizando los días 8 de cada mes, interpelando a los organismos institucionales como ministerios públicos, CONDA, SENAMA, INDH, CERNAMEG, entre otros. Ahí ya, declaramos que estamos aquí, en pie, y que nuestra lucha continúa. Mari, Decretamos que en nuestra memoria y en la lucha de los pueblos vivirás por los tiempos de los tiempos, revitalizando incesantemente tu legado, constituyéndose nuestra Papá y Julia en un ejemplo de resistencia de las generaciones futuras y ancestrales. Ellas y ellos reclamarán tu legado. Mari Chihuahua. Hoy y siempre serás flor de fuego, invoco en fusión con los elementos, tu recuerdo, tu Nehuen y tu Kimun. Esa tu sagrada historia, la fortaleza de tu existencia, tu habitar ramificador. No se quema el árbol antiguo y sagrado, sagrado y antiguo. No se quema lesñen, maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, ñen maguida, soy un salvaje. Ahora tu puyi, ñen maguida, será navaja clavada en los caminos de las forestales. No se quema el árbol sagrado y antiguo, no se quema lesñen maguida, no se quema lo que se debe atesorar y proteger. Ahora tu cuerpo, ñen maguida, yo soy un salvaje. Ahora tu puy, ñen maguida, será navaja clavada en los caminos de la forestales. Hola, yo hace poco llegué acá al campo, ya más tranquila. Yo estaba en el trabajo, justo cuando fui a colación me dieron la noticia, mi tío Pablo, mi familia, lo cual sí, estuvimos muy mal. Así que sí, ya se confirmó, la abogada Karina está con mi tío Pablo allá en Santiago, mañana nuevamente están temprano en reunión, y sí, se confirmó que con la investigación actualizada de la carpeta investigativa, PDI pudo ver y encontrar estos registros de llamada audio, donde esta persona, este hombre, este terrateniente, hablaba con su padre, y ahí nombraba que, obviamente, que la habían quemado. Solamente me dieron esa información, no sé cuál será el audio completo, lo cual ese audio está en investigación. Y desde ahí me dieron el aviso a mí, a la familia, y nosotros ahora lo estamos encargando de difundir. Que nosotros desde un principio, desde el primer día que ella desapareció, nosotros dimos el nombre y apellido de esta persona que la hostigaba. Estaban los audios donde él la amenazaba, la hostigaba, y policía no hizo nada. Así que bueno, ahora ya se va a cumplir un año. Y se dio esta información de esta carpeta actualizada, así que esperamos que se dé esta orden de poder ir a interrogar a esta persona, porque ya él se delató solo ahí en los audios, así que ojalá que sea, tiene que ser interrogada para poder encontrar los restos de mi abuela. Thank you. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. A continuación seguimos compartiendo este ciclo de entrevistas de Lonquén, Vivos en la Memoria. En esta ocasión vamos a compartir el capítulo 4, Hallazgos, Luis Navarro, Lonquén, Vivos en la Memoria. Esto es una producción de Radio Origen y pueden buscarlos en la plataforma de Archive, archive.org, para poder escuchar este y el resto de los capítulos. Mi nombre es Luis Eduardo Navarro Vega, soy fotógrafo y he sido fotógrafo durante 50 años. Lo de Lonquén parte, primero que nada, con esta situación. El simposio organizado por la Iglesia Católica de Chile, en este caso representada por el Cardenal, ¿cierto? Que era, se suponía que era un evento que era imposible hacer en plena dictadura. Y el Cardenal insistió en hacerlo porque quiso demostrar el esfuerzo que estaban haciendo por saberse lo que estaba pasando. Entonces, en esos días, que fue a finales de noviembre, llegó una persona y hace la denuncia de que había encontrado un Lonquén en los hornos, andaba buscando un hijo desaparecido. Esa es la persona que denunció. Entonces en la época se dijo que no, que había sido otra, era otra la versión por una razón de seguridad hacia ese personaje. Que incluso cuando a mí me llaman a tomarle fotos, él no quiso fotos. ¿Ya? Y de allí parte, digamos, la comisión que el Cardenal, junto obviamente con la dirección de la vicaría, nos mandan a denunciar públicamente ya frente a la jueza del lugar el caso de Lonquén, donde fueron dos abogados más un ex cura y yo para la foto, si era necesario. Previamente a eso hubo una comisión que fue a Lonquén días antes que fuéramos oficialmente nosotros. El Cardenal, bajo juramento a esas personas que fueron testigos, gente, como te dijera, de un prestigio que nadie podía rebatirlo, se hizo la primera visita inspectiva, en la cual no fui yo, no me acuerdo por qué razón no fui yo, y fue Helen Hughes, que era la otra fotógrafa de la vicaría. Entonces ellos fueron, vieron la cosa y se dieron cuenta que era lo que decía este señor denunciante, y de ahí fuimos los dos, a los pocos días, y fue a principios de diciembre del 78, en una situación muy conflictiva porque Chile con Argentina tenía un problema enorme y que podía derivar incluso en una guerra, ¿ya? Por eso el tema había que manejarlo con mucho cuidado. Vale decir, llegamos allá, hablamos con la Juanita, se llama la jueza, y fuimos a visitar el lugar junto con el actuario, señor de apellido Garay, si no me equivoco. Bueno, ahí sale todo en el libro. Sí. Aquí está condensado todo. Y al llegar allá, a poco andar, bueno, llegan los carabineros. Y los desconocidos siempre, que seguramente eran CNI. Y después la brigada de homicidios, que fue la policía, digamos, la PDI, para mirar lo que estaba pasando ahí y empezar las investigaciones. Ese fue el origen de Lonquén. Ahí parte todo. Primero había que abrir, ¿cierto? Sacar los ladillos que daban en la boca del horno. Sí. Que es esta parte, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ya? Y la altura de ese lugar era muy, muy pequeña, si no era más que esto. Lo que pasa es que es una especie de socavón así, ¿no? Va en declive. Sí. Y la parte, digamos, del hoyo mismo no es más que esto. Yo diría que 60, 60 y tantos centímetros, 70, 80, por ejemplo. Era tan estrecho que había que introducirse dentro del lugar de espalda. O sea, me tenían que empujar para poder entrar ahí. Sí. ¿Ya? Y bueno, la primera orden de la jueza, que estaba muy nerviosa porque además era una jueza subrogante, nos pide la ayuda a nosotros. Se dio cuenta que la gente de la vicaría era la que la podía apoyar. Sí. Entonces aquí necesitamos un perito fotográfico. Entonces Héctor le dice, bueno, él es el fotógrafo nuestro, por mí. Así que me tuve que meter ahí. Esa fue la primera, algo terrible, bueno, terrible. El olor, la oscuridad, porque a eso no se veía nada. Pues yo iba con un flash que nos habíamos conseguido, porque era un flash, digamos, de buena calidad, que tuviera la facilidad de repetir los disparos. Y una cámara que por primera vez estaba usando yo, una cámara gran angular, o sea, un lente gran angular, porque para la estrechez del lugar era necesario un gran angular. Yo me acuerdo que me agarraron no había máscara, no había nada. Y la única cámara era la mía. Ya. Entonces me pusieron una especie de mordaza para el olor. Sí. Y lo que podía aguantar sin respiración adentro. Bueno, yo fui nadador, fui muy deportista y en ese tiempo fumaba muy poco. Entonces tenía una gran capacidad para aguantar la respiración. Y mientras, hasta donde podía, llegó un momento que yo movía un pie y ahí me sacaban. Me tiraban así. Pero el lugar estaba lleno de piedra. Entonces la espalda me quedó, la cabeza incluso me golpeaba al retirarme. Y cuando salí, la jueza, ¿cuántas fotos tomaste? Según lo que me acuerdo, la capacidad de aguantar la respiración, habrán sido 5 o 6 fotos, no más que eso. Pero me tuve que meter varias veces más, porque estuvimos 4 días yendo para allá. ¿Cuántas fotos aproximadamente ahí tuvo que hacer en estos 4 días? Mira, son un término medio, deben haber sido no más de unas 15 fotos en cada ida. Con un perímetro, porque cuando uno hace de perito, tú tienes que tomar, o sea, haz de cuenta que este es de los hornos, ¿cierto? Sí. Y tienes que tomar el entorno también. Porque eso se planifica, entonces la brigada de homicidio en este caso tiene que planificar las distancias de... Había, los hornos estaban acá y aquí había un paredón donde había marcas. Nosotros pensamos que lo habían fusilado ahí, pero nos dimos cuenta que no, porque empezamos a ver el muro y no había señales de bala. Y el horno era muy estrecho y con una cavidad donde había una parrilla. Imagínate este el hoyo. Uno estaba de espalda ahí, acostado, y de aquí surgía eso en medio de esa parrilla, porque era una parrilla con una, sí, más o menos de este ancho los fierros. Y se filzaban calcetines, mangas de camisa o camisas. O sea, y hay un detalle que ellos no tuvieron en cuenta. Chile es un país terremoteado. Y el lugar, a pesar de haber hecho lo que hicieron, vale decir, sellaron con un radier arriba. Y el horno era igual que un embudo, la parte superior era ancha y terminaba así. Y ahí está la parrilla. ¿Ya? Pero con todos los movimientos telúricos se fue drenando más con el líquido humano, y en este caso la sangre, que se llama el agua. Sí. Fue drenando y fueron quedando en la parrilla las personas, las osamentas, perdón, es la palabra exacta. Esa es la forma. Entonces, cuando la sensación, tú me preguntabas por la sensación, sí, mía. La sensación suya, sí. Ahí lo primero que aprendí, el primer día, es que están todos muertos. Vale decir, para mí los desaparecidos, desde ese momento, dije, están todos muertos. Una vez que terminamos la jornada, porque estuvimos en la mañana temprano allá, estuvimos todo el día allá, escasamente con unas botellas de agua. Ajá. Ya. Y cuando terminamos la jornada, y lo importante de todo, es que fuimos en una sirsoneta. ¿De dónde salieron con esa citroneta exactamente? Era de propiedad de Consera, del abogado. Ah, o sea, con él se fueron para allá, en la misma citroneta. Claro, la citroneta llegó para allá. Entonces, a la vuelta, cuando ya terminó la jornada, la jueza nos pide, por favor, que la traigamos a Santiago, porque ella vivía en Santiago. Ajá. Vivía en pleno centro de Santiago, en la Alameda, con Teatino, por ahí vivía. Entonces, para mayor seguridad nuestra, nosotros dijimos que bueno, porque obviamente imagínate la envergadura del caso, ¿no? O sea, nosotros nos dimos cuenta inmediatamente que este iba a ser una noticia mundial. Porque hasta ese momento no habían desaparecido en Chile. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando nos dice la jueza si la podemos traer, el Héctor dijo, obvio, ¿cómo no? Claro. Así que la metimos ahí en la cisterneta con nosotros. Era medio apretado para que... La sacamos, la dejamos en su domicilio y seguimos a la vicaría. En la vicaría estaba el cardenal, habían varios obispos que eran los que apoyaban al cardenal. Y había personalidades, entre los cuales obviamente el director, en este caso Cristian Plech, que era el vicario, Javier Luis Egaña, que era el secretario ejecutivo, y jefe de servicio en la vicaría. Y entonces apenas llegué, yo estaba insoportablemente hediondo. Toda la ropa estaba contaminada de tal manera que me dice Javier Luis, me dice, anda a arreglar el tiro, Luchito. Así que yo subí al tercer piso donde estaba el laboratorio, me puse a revelar, ahí me di cuenta. Sí. La importancia de la cuestión, dije, bueno, si es que salimos vivos de esta, va a ser suerte. Y ahí vi las fotos y me di cuenta que una de las camisas correspondía a uno de los Maureira, porque la foto de desaparecido yo la había hecho antes. Te fijas, cuando la gente llegó a denunciar la desaparición de las personas, había que hacer un trabajo para los abogados de la vicaría que iban por los recursos de amparo. Cada recurso de amparo tenía que llevar una foto del desaparecido. Y si la foto que yo había tomado, había una foto de los Maureira que tenía una camisa como media hippie. El diseño. Sí. Y cuando veo que una de las camisas que se filzó por el medio de la parrilla tenía el diseño. Entonces bajo con las fotos hechas, pero antes de eso fui al archivo de la vicaría y busqué la foto de la camisa en sí. Entonces llego abajo y le digo a Javier y a Cristian, mira, es la gente de Isla Maipo. No te vayas a equivocar porque es muy importante. No, mira. Tenés razón. Tienes toda la razón. Ahí le dijimos al cardenal. Del primer día nosotros supimos eso, por ese detalle. Es, según el protocolo, una investigación criminal de este tipo va primero a los Palacios de Justicia. Porque ahí, a raíz de eso, después determinan un ministro en visita. Ese es el protocolo, esa es la forma. Y esas fotos no se pueden ocupar. O sea, la jueza, en el momento de nombrarme perito, a mí me hace firmar varios documentos, uno de los cuales, que era arraigo, yo no podía salir del país. Tenía que estar a disposición del tribunal para cualquier consulta que hubiera sobre el tema, porque yo terminé siendo el principal testigo, sin querer, por la foto, ¿no? Entonces, esa es la arraigo. No se podía vender ninguna foto y todas las fotos que se sacaran tenían que estar numeradas de acuerdo al día, porque todos los días se hizo lo mismo. Vale decir, volvíamos de allá y yo subía a revelar. Ni siquiera me podía cambiar ropa, nada, tenía que subir al tiro a revelar. Y al día siguiente en la mañana, cuando pasábamos a buscar a la jueza, había que tener las copias del día anterior. Sí. Esa es la forma. Sí, yo creo que la importancia está agotada, vale decir. Primera vez que en Chile se comprobaron desaparecidos. Claro. Con eso se rebatía totalmente el discurso de todos los embajadores chilenos fuera de Chile que decían que no habían desaparecido. Imagínate, tenía una importancia tan grande que desde allí, a mi juicio, empieza a decaer el régimen de Pinochet. Claro. Una razón muy simple, se comprobó que habían desaparecido. Ellos habían negado en todas las todo el mundo que no habían desaparecido. Si sacas la cuenta, eso fue el 73, esto se descubrió el 78, ¿cierto? 5 años después. La versión oficial eran 5 años, durante esos 5 años siempre se había dicho que no había desaparecido. Además, en lo personal te puedo decir una cosa, yo me di cuenta que desde allí nosotros empezábamos a correr por peligro, los que estábamos ahí. O los que habíamos ido ahí. Este año se están cumpliendo 50 años desde que partió y fue el golpe militar. Y este año se están cumpliendo 50 años que son súper importantes, en el cual estamos reflexionando quizás nosotros y muchos jóvenes. Volvemos también a conocer aún más la historia, como usted dice, que conocer la historia para hablar de política. ¿Qué reflexión podría hacer en estos 50 años? No se ha solucionado nada. ¿Por qué razón? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántos se han encontrado? 300 y tanto del contexto del grupo, son 300 y tanto, no más. ¿Por qué? Porque después de Lonquén, Pinochet dice, hay que sacar los televisores. Lo cual significó abrir todos los hoyos y botar a la gente, las osamentas al mar. ¿Ya? O enterrarlos en minas, que sea en otro lado. Ahora bien, yo creo que dentro de lo mismo, ya que estamos hablando de contexto, hay que entender una cosa muy simple. Octubre fue el mes más sangriento de la dictadura, del 78. Del 73. ¿Por qué razón? Si ustedes se van a la historia, se van a dar cuenta que hubo una represión salvaje a los campesinos por la reforma agraria desde Chihuahua, en el sur, hasta La Serena y Antofagasta. ¿Cómo? A través de la caravana de la muerte. O sea, Lonquén no es casual. Paine no es casual. Laja San Rosenda no es casual, en el lugar en que yo estuve. Ya. Yo estuve en las comisiones que por lo menos sacamos entre 50 personas, osamenta. Lo que fue primero. Cuesta Barriga, 18. Lo que es 15. Más o menos 20 en Laja San Rosendo. Entonces empezamos a tomar en cuenta qué es lo que pasa. Que esa fue una forma de meter el horror, el miedo en la población chilena. No es casual. No es ninguna casualidad. Lo de la caravana de la muerte fue absolutamente planificado. Y todo ocurre en esos meses que te estoy hablando. Uh-huh. Así que para situarnos bien en la historia, porque de repente escucha que se hablan de estupidez en esto. Tal vez será que yo soy una persona muy bien informada porque siempre me interesó el tema. ¿No? tuve, como te dijera, la mala suerte, por decirlo derechamente, de estar en Lonquén. ¿Ya? Y yo me convertí en un blanco móvil para ellos. Y después de Lonquén fueron 3 años donde me amenazaron en todas partes. Los 50 años para mí, fíjate, hay unos discursos amarillentos por ahí, en lo cual quieren rebajarle el nivel a los 50 años. Entonces la derecha de este país, que sigue negando los desaparecidos, ya, y aprovechando la debilidad de este gobierno que ha cometido bastantes errores, son gente joven, son jóvenes, tienen derecho a equivocarse también. Pero lo que ha pasado acá es una lucha constante por implantar la derecha dura en Chile de nuevo. ¿Qué significa la derecha dura? Volver a los viejos manejos de la política en Chile. Por lo tanto, aquí hay un sostén en estos momentos que son la gente que está teniendo malamente este gobierno, donde se han cometido errores garrafales. Eso de haber llegado, digamos, con un discurso donde iba a haber ética y moral, a poco andar, no ha sido así. Por el error cometido por algunos, son demasiados grupos, subgrupos los que sostienen este gobierno. Y siempre cuando hay debilidad de ese tipo política, ocurren los problemas que hay ahora. Históricamente en Chile. Siempre ha pasado. Solá, si tú me lo preguntas, para mí es un fracaso lo que ha pasado. A la larga, Pinochet triunfó. Imagínate, una persona como Katz, la familia Katz, está a punto de ser presidente de Chile. Es un insulto. Habría que preguntarle, si quieren entrar en la política dura, habría que preguntarle a dónde está el Callejón de las Viudas en Paine y por qué existe. Podría partir para ahí. Pero como no hay. Esta es una pelea entre perros grandes, bro. No es aquí el show chico. Alguien lo dijo años atrás. Aquí hay que decir las cosas por su nombre. Vámonos a la historia. Esto, Paine y todo lo que acabo de nombrar, tendría que estar en la batalla política en este momento diciendo: mire, esto es lo que pasó y esto fue la gente que apoyó, que aportaron vehículos, que les dieron trago a los pacos, qué sé yo. Que celebraron después de matar a la gente. Eso está en la historia, no lo digo yo. Vayan a la vicaría y busquen los archivos. Ahí está todo. Entonces tú sacaste a colusión mi edad. Sí, yo tengo 85 años. Pero no he perdido las ganas de pelear. Ya. Y me da mucha pena. Yo tengo amigos muertos. Amigos exiliados y torturados, de mi generación, ya, amigos íntimos, que nos criamos juntos. Seguir cohesionado por lo que están haciendo ya es muy importante, porque este es un medio de comunicación. Ya. Seguir dándole, es que es muy profundo el tema, muy, muy, muy profundo, a mi juicio, ¿no? Yo soy político también, ya. Yo milité en un partido político de izquierda. Lo que te puedo decir, el tema es que se perdió la clientela política. Mira lo que le pasó a la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana fue el movimiento más importante en Chile políticamente hablando. Fue el partido más grande, lejos, en un momento dado. Mira en lo que se ha convertido. Por no tener una política clara frente a un tema tan profundo como el de derechos humanos. Aquí todo el mundo a la larga ha llegado al tema de derechos humanos. ¿Ya? Y si no se defienden los derechos humanos, yo no estoy defendiendo tu derecho, el tuyo y el mío. Tiene que ser universal. ¿Por qué cayó Hitler y cayó todos estos regímenes salvajes? Tenían el poder de las armas, es decir, igual cayeron igual. ¿Te fijas? Porque es un tema muy profundo, es muy antiguo, el respeto por el ser humano. Sea cual sea su condición, su raza, su creencia y todo lo demás. Si una de las cosas que yo aprendí en la vicaría, yo ya lo tenía muy arraigado por parte de mi padre, que era un libre pensador, pero los derechos humanos son para todos. Ahora imagínate, nosotros que salimos en una época al extranjero, exiliados, o nos íbamos porque mucha gente podía perder la vida en el régimen de Pinochet. Y resulta que nosotros ahora miramos en menos a los haitianos, a los venezolanos y a los que llegan a Chile. Nosotros fuimos mendigando asilo en todas partes. ¿Por qué nos olvidamos tan fácil? Si quiere dedicar alguna última reflexión o para... No, mira, yo creo que lo que mejor refleja, sí, refleja mi accionar durante todos estos años tiene que ver con mi foto. Yo jamás me he limitado nunca, como te dijera, pasé como todos los seres humanos de este país, pasé mucho mío durante 17 años. ¿Ya? Yo estoy amenazado, no solamente amenazado, me tomaron, me torturaron como animal. Amenazaron a mi hijo menor, tuve que renunciar a la vicaría. Incluso me colgaron que yo era soplón. Imagínate, yo llego a la vicaría con el alcalde de Antofagasta. Yo soy de Antofagasta. Yo acompañé a Germán Village a exiliarse a la vicaría. Y ahí nos encontramos con un amigo común de la infancia y me ofrece trabajar en la vicaría. O sea, yo venía con el alcalde comunista de Antofagasta. Así que es difícil que yo pudiera ser soplón. Entonces me inventa que yo era soplón desde que entré a la vicaría, ¿te fijas? Y eso la gente se lo comió. Porque el miedo era tan grande. Cuando a mí me detienen, lo primero que me dicen, a ti te vamos a joder, como sea. Ya. Te inventamos que mataste a la Virgen María y la gente lo va a creer. Porque la gente está en muerte mía. Así que cuando... Así están las cosas, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que te quería decir? La foto tiene que ver con esto, ¿ya? Con un testimonio. O sea, no se trata aquí del yo. No, hay un trabajo que me respalda. Y el trabajo me respalda a través de la foto, ¿ya? Ahí está la gente de Lonquén. Entonces... El sustento de esto es el trabajo hecho. Esto habla por mí. Ahora que usted me entrevista en primera persona, claro que hablo de acuerdo a las reflexiones y a lo que fue. Pero en el fondo, lo que me responde a mí es trabajo. Nada más. Y no pretendo nada más. Ya. He sido invitado a distintas partes. He estado en Francia, expuesto en Francia, en Montevideo, en, qué sé yo, en Brasil, en Argentina, en muchas partes. Pero en general, te digo, mi trabajo siempre tiene que ver con el trabajo colectivo, la fotografía. La arma poderosa. Por lo tanto, te digo, para lo que les sirva, ya, ustedes a lo mejor van a editar la conversación, sí, es muy larga, digamos, pero yo creo que ahí está la reflexión. Pero sobre todo, no, es todo lo que buscar la verdad, es la historia de este mundo. Sí. Dividir y confundir son las armas del sistema. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a la tierra, donde habrá menos problemas. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a amarnos los unos a los otros. Yo te invito a la tierra. Declaración de la Coordinadora por Palestina de Chile. Todos los ojos y solidaridad con Palestina y con la flotilla global Sumud. Si atacan a la flotilla, nos movilizamos al día siguiente en todo Chile. La flotilla global Sumud es hoy la expresión más clara de solidaridad internacional organizada frente al bloqueo ilegal e inhumano contra Gaza. Se trata de una caravana de decenas de embarcaciones, con más de 600 activistas de más de 40 países, que navegan por el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria, para visibilizar la barbarie del genocidio sionista sobre Palestina y para abrir un corredor marítimo humanitario. Este esfuerzo no es simbólico. La flotilla ya ha sido atacada más de una decena de veces, incluso con drones, granadas aturdidoras y gases, en un intento de frenar su avance sin lograrlo, y está a horas de ingresar en aguas territoriales de Gaza. Crecen las acciones de apoyo alrededor del mundo. La semana pasada, bajo la consigna "bloqueamos todo", se realizaron paralizaciones en 81 ciudades de Italia. En el Estado Vasco, la mayoría de los sindicatos convocó a una huelga general para el 15 de octubre. Universidades en distintos países vuelven a levantar tomas y movilizaciones en solidaridad con Palestina. Y el fin de semana recién pasado, los portuarios de Europa han llamado a huelga general, en Italia para el 4 de octubre, en el Estado español para el 11, mientras que en otros países se ha convocado huelgas y movilizaciones para el 1, 4 y 15 de octubre. Desde la Coordinadora por Palestina en Chile queremos reforzar este apoyo activo que crece en el mundo. Llamamos a escalar las movilizaciones y fortalecer la solidaridad activa, organizando comités de apoyo y resistencia en los lugares de trabajo, estudio y en cada barrio. De cara a cumplirse 2 años del recrudecimiento del genocidio en Palestina, no podemos permitir que el silencio legitime la agresión que Israel ya ha anunciado contra la flotilla y sus cientos de tripulantes a pocas horas de su arribo a Gaza. Nos sumamos al emplazamiento realizado por nuestras compañeras chileno-suecas a bordo de la flotilla, Marita Rodríguez y la diputada de Parlamento sueco Lorena Delgado Varas, al presidente Gabriel Boric, para que haga un pronunciamiento público condenando cualquier agresión y expresando su apoyo explícito a la protección humanitaria de la flotilla. Asimismo, exigimos que se comprometa a resguardar su integridad mediante gestiones diplomáticas urgentes e inmediatas que aseguren la no interferencia y el auxilio, y que demanda a Israel el respeto al derecho internacional. Le decimos al presidente Boric, su deber es tomar medidas para proteger a nuestras dos compatriotas en la flotilla y, ante la urgencia del momento, comprometer el apoyo de Chile para la activación de la Fuerza Internacional de Protección para Palestina, que resguarde la seguridad de la población civil y garantice la entrega de ayuda humanitaria hacia Gaza. Al mismo tiempo, reforzamos la necesidad de que el Estado de Chile imponga sanciones integrales y un embargo militar contra Israel, poniendo término a todos los vínculos comerciales y militares. Convocamos a todas y todos quienes se sientan llamados a apoyar al pueblo palestino y a la flotilla global Sumud. Estudiantes, trabajadores, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, políticas y referentes públicos a sumarse a esta declaración. Es tiempo de unirnos con fuerza a la intifada global. Todas y todos somos Palestina. Todos los ojos sobre la flotilla global Sumo. El silencio es cómplice. 30 de septiembre del 2025. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Capitalismo es su expresión. Escúrrete, elimina al burgués que lleva adentro. Libérate, examina bien. bien quiénes son los violentos. No luchemos por migajas ni por miseras reformas. No escuchemos palabras que no apuntan a transformar. No quiero discurso de que somos todos iguales. Iguales somos los oprimidos de todos los lugares. Tu vida es la que te hace quien eres. El pueblo se necesita a los hombres y mujeres. Mi rabia no me cega, mi tiempo no desperdicio. Mi vida si lo quiso, aquí mi rabia organizo. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Tu identidad se forjará. Manifestarás tu ideal. Al despertar encontrarás tu rabia y organízala. Cuando la pena se transforma en fuerza. Cuando tu pasado crea lo que hoy día piensas. Cuando no eres solo tú. Cuando te importan los demás. Tú toma tu rabia y organízala. Toma tu rabia y organízala. Toma tu rabia y organízala. Toma tu rabia y organízala. Toma tu rabia y organízala. Hacemos el llamado a toda la comunidad a acompañarnos a impugnar el permiso de construcción en Punta Fraile. Hemos descubierto grandes y graves irregularidades en el permiso de construcción otorgados a Trans Inmobiliaria en Punta Fraile, el mismo proyecto que pretende dañar irremediablemente uno de los grandes baluartes del patrimonio paisajístico, natural y cultural en nuestro Algarrobo. En las observaciones se encuentran la cesión de equipamiento en terreno catalogados como inconstruibles, falta de accesos públicos, incumplimientos urbanísticos y la modificación del trazado del paso costero. Necesitamos con toda que todos corran la voz y nos acompañen este lunes 11, este lunes 6 de octubre a las 11 de la mañana frente al municipio. Como Movimiento Defensa Punta Fraile seguiremos trabajando y accionando en pos de la defensa de nuestro patrimonio natural a pesar de las indolencias e innegación municipal. A continuación les compartimos un audio e invitación de lo que fue el lanzamiento de la sexta temporada de Radio Revista Puelche, pero si bien esta era la invitación al lanzamiento, ¿cierto?, ya de esta sexta temporada, dejamos la invitación para que puedan seguir conociendo más de lo que es esta Radio Revista Puelche, acercarse ahí y poder tener más información al respecto. Estás escuchando la sexta temporada de Radio Revista Puelche, un viaje intercultural por los territorios de los ríos. Creo que los saberes ancestrales son una mirada abierta al respeto a la diversidad que no pasa de moda, es porque habla de la humanidad. Entonces, los saberes ancestrales, si tú empiezas a pensar desde cuándo lo están hablando, desde cuándo se relacionan, no solamente ahora en la urgencia, ¿no? También tuvieron urgencia hace 500 años y persisten y se han adecuado. Esa resiliencia es muy humana. El cine es como el dispositivo, ¿no? El que lleva esa resiliencia y esa resistencia, pero en el fondo es la que la está retratando. Es el vehículo donde llegará más jóvenes, por ejemplo, que solo crecen con TikTok. Me presento, soy Claudia Santos, coordinadora de públicos para el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, casa productora del FIC Valdivia, y los invito muy cordialmente a escucharnos en un diálogo en Radio Revista Puelche, prontamente, pues, donde dialogaremos sobre qué es la itinerancia cinematográfica por la región de los ríos. Pásate una película. Y bueno, también algunas novedades del Festival Internacional prontamente del 13 al 19 de octubre en Valdivia. ¡Nos escuchamos! Thank you.